¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Desde el sur del Perú, transmite Radio AQP, deseándote lo mejor en estas Navidades. desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Radio. Melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Acupé Radio, el sonido elegante de la música. En la noche de la noche buena, bajo las estrellas y con la madrugada. La noche de la noche buena, bajo las estrellas y con la madrugada. sweet melodies that only offers you a Acupe Radio. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted. Desde Arequipa, Ciudad Capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Llevan al niño bendito. Desde el sur del Perú, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades.